surtout pas de commentaires. Songi songi, ebo melinga libala yeye. Songi songi, ebo melinga bo kamarade na eva. Songi songi, ekoti simi ndondo na mosala. Bato baike, mosala na bango sewana. Eva atomboki, po ayoki lisolo nebo mama bala. Ibo mama bala, ye mokose epanza makita. Ipanza makita, ipalo mena ye, songi songi oh. Somos salas.